Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y ahora estamos en comunicación con Gonzalo, trabajador estatal de la provincia del Chaco. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, compañero, y buenas noches a todos. Bueno, gracias. Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyum de Mendoza. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gonzalo? Mucho gusto, buenas Gonzalo. Buenas noches. Gonzalo, recién hablábamos con un compañero de Mendoza, Cacho, que estuvo en el encuentro sindical revolucionario, en el tercer encuentro sindical revolucionario que se hizo en Rosario. Bueno, sabemos que vos estuviste ahí con la delegación chaqueña y bueno, nos gustaría que vos nos dieras tu impresión de lo que fue ese encuentro, cómo lo viviste vos personalmente, qué viste y bueno, y qué perspectiva hay a futuro de este movimiento, Gonzalo. Bueno, la verdad que fue algo muy bueno. Una experiencia muy linda porque nos encontramos con muchos trabajadores de todo el país, creería con un mismo pensamiento, que es cansado de mentiras, cansado de promesas, que los sindicatos que nos representan no hacen nada por nosotros. Entonces, yo creo que la mayoría de los trabajadores que estuvo ahí, de la clase obrera, que es la única que produce riqueza en el país, estaba con ese pensamiento de cansancio, de estar cansadísimo, que le mientan, de promesa. Claro. Y gente de todo tipo, tenía gente seguramente radicales, peronistas, de distintos partidos, pero que nos unía una sola cosa, que es la clase trabajadora, la clase que quieren, este gobierno parece exterminarlo, ¿viste? Sí. Bueno, en fin, sí, la gente cansada de los sindicatos que nunca le representan, y que siempre transan en cuatro paredes y que hablan de una democracia que no existe. Claro. Cuando llaman a una asamblea, cuando llaman a una reunión, es porque ya está cocinado todo. Entonces, creo que este encuentro fue distinto a todo eso. Con la gente que quiere salir adelante. Claro. La gente que está cansado, como dice, de todas las promesas y quiere buscar una solución a todo esto. Y se planteó que el pueblo trabajador tiene esa llave para salir adelante. Claro. Creo que esto cada vez está creciendo más y bueno, y que está dando muy buenos resultados, porque hay mucha aceptación en la gente, porque sin darnos cuenta por ello en otros lugares, como por ejemplo acá cerca de donde estamos nosotros, hay unos docentes ahí en una localidad barranquera que están en su lucha por unas viviendas. Sí. Que le prometieron unas tierras y cansado de promesas, cansado de también de mentiras, que le dijeron que le iban a dar unas tierras. Sí. Ellos decidieron acampar en un lugar para tomar unas tierras que les prometieron y le dieron a otra gente que son inmobiliarias, amigas. Claro. ¿Viste? Y son todos unos negocios que hacen raro acá. Uh-huh. Entonces lo que hicieron estos docentes es tomar un lugar que les dieron, pero que es prácticamente una laguna, ¿vio? Y que hay que rellenar mucho, y tienen muchos trabajos, y tomaron ese lugar, y no se movieron de ahí, y sin saber nada, sin saber una dirección política, sin nada. O sea, yo creo que la gente está cansado y está saliendo a la calle y está haciendo vista y escuchado también. Claro. Y eso tiene una aceptación en las demás personas, en los demás trabajadores, porque tratan de... es como que es una imitación que lo van haciendo, ¿viste? Porque... Claro. Sí, sí, que sí. A ver, ¿cómo sí. Me explico? El propio, ¿viste? Ese impotencia que uno siente es como que ya le hace... Por todo lo que está pasando, toda la injusticia, salir a la calle, claro. Y pelear y bueno, y eso, por ahí sí, sí, por ahí me mezclo un poco en lo que digo, pero no, por sí. Ahí es no, como sí, que se entiende. Me cuesta un poco hablar, pero en síntesis fue eso, encontramos claro. Gente común, gente trabajadora, gente que sale todos los días a laburar, a ganarse un peso, y claro. Que vive injusticia como todo, y que son maltratados y son explotados como clase que somos trabajadores y como la única clase que produce riqueza y la claro. Única clase claro. Y somos los más maltratados, los pisoteados y eso. Ese y aparte fue Gonzalo lo que yo vi ahí. Aparte ¿Hola? Somos sí Gonzalo te quería agregar a eso que está diciendo que somos millones y somos la mayoría, ¿no? Y somos los que sí, generamos, totalmente. Como vos decís, la riqueza de este país, somos los que producimos y transformamos la materia prima, y bueno, que es injusto que seamos tan maltratados como dijiste al principio, que nos quieren exterminar. Yo digo que el sistema no nos va a exterminar, sí nos va a hambrear, porque eso es lo que ellos quieren, hambrearnos, someternos, disciplinarnos. Pero bueno, yo creo que esto que vos estás comentando, esta toma de tierra de los docentes, esta reunión en Rosario un poco muestra de que la clase no se va a quedar quieta esperando a ver qué otro reaccione. Y que aparte, bueno, es tomar otros caminos, como vos decías, bueno, estamos cansados de que nos mientan, de que nos exploten, de que cada medida que toma este gobierno es en contra nuestra, tomar otras herramientas, porque dentro de los sindicatos comunes, por ejemplo, están tan vendidos y son tan burócratas los dirigentes totalmente. Que tampoco nos podemos apoyar en estas herramientas que teníamos de defensa de los trabajadores, ahora nos juegan en contra. Entonces, nosotros, la gente... Nosotros, en SAME, por ejemplo, tenemos sindicatos, pero sí. Ningún sindicato nos representa. Exacto. Ningún sindicato viene a ver qué problemas tenemos, cuáles son las necesidades que tenemos con los trabajadores. Nunca se claro. Preocuparon. Claro. O sea, solamente aparecen cuando... está la torta y cuando tienen que transar algo claro. Con el gobierno. Exacto. O con el presidente de turno. Gonzalo, y ahí, bueno, en SAME es un ejemplo, ¿no? Porque también un grupo de trabajadores ahí decidió formar su propia organización. Claro, sí, justamente en el sector donde estamos nosotros, que es un sector que se llama Ahora, viendo toda esta necesidad, bueno, que planteé hace un ratito, sí. Bueno, debido a esa necesidad, se realizó un sindicato, se hizo un sindicato nuevo con el fin y con lo primero y distinto que tiene este sindicato a todos los sindicatos es que no se cobra cuota societaria. Claro. Eso como primer lugar. Segundo lugar, no hay licencia gremial. Y así puntos particulares que solamente este sindicato obrero de SAMEM, que se llama SOS, es un sindicato que es para los trabajadores, donde se lleva, donde hay delegados por sectores y claro. Luego después se hace una asamblea sí. con todos los compañeros y bueno, está teniendo mucha aceptación, cada vez se van afiliando más compañeros, se van agregando, se van enterando de otros sectores y se acercan, nos llaman por teléfono, cómo hay que hacer para formar parte de este sindicato. Claro. Y bueno, y la verdad que es algo distinto a lo sí. Que están acostumbrados los compañeros. Claro. Y ahí ninguno es candidato a nada. ¿Ah? ¿Cómo? Que en ese sindicato ninguno es candidato a nada, digo. No, no hay candidato, inclusive. Bien. Sí, el delegado del sector no nos representa como tiene que ser, ¿sabes? O vemos que sí, que no nos representa, en el sentido, es revocable, o sea, claro. Se saca ese compañero, se pone otro, o sea, acá todos trabajamos, nadie tiene una licencia, no, mira, yo hoy me voy a tomar, no, ya somos trabajadores como todos, y con el fin de ayudar al trabajador y conseguir cosas para los trabajadores y para que el trabajador tome la posición que tiene que tomar. Gonzalo, ese es el Sindicato Obreros de SAMET, que es la empresa de agua, pero nos comentaban que había un sector de trabajadores del Estado que más o menos tenía la misma intención que ustedes. Claro, generalmente que sí, que somos nosotros. Yo estoy en SAMET, adscripto a SAMET. Ajá. O sea, yo soy del Ministerio del Estado, sería. Claro. De ahí del gobierno. Sí, sí. Ministerio se llama el Ministerio de Desarrollo Urbano Territorial. Ajá. Sí. Adscripto en SAMET. Claro. Trabajaba para SAMET, estoy, o sea, de que 9 años que estoy, trabajé para SAMET, nunca he hecho otra cosa. Ajá. Pero como justamente los burócratas, todos te ponen trabas, entonces nos dijeron que como ese sindicato de obreros de SAMET es para lo de planta de SAMET, para la gente de SAMET, sí. Porque es otra cosa. Claro. Cuando, viste, hacemos un buen trabajo, o somos de SAMET. Sí. Pero cuando pedimos algo, no, ustedes no son de SAMET. Claro. ¿Eh? Son del Estado. Viste, claro. Eso también es como que está muy marcado. Todo. Sí, sí. Entonces, sí. Tuvimos que abrir otro sindicato paralelo a eso. Ajá, que es un sindicato del Estado, que ahí entraríamos formalizado, planta, ministerio y claro. Todo lo que tenga que ver, pero con la misma metodología. Ajá, con la misma idea, con lo mismo, nada más que, bueno, le cambiamos un par de letras, nada más, pero sigue siendo lo mismo. Pero qué bien, o sea, con ese fin. Claro. Bueno, muy bien, y eso es lo importante, ¿no? Que vayan viendo sí, los trabajadores ejemplo y que se los pueda trabajadores de SAMET en ese sector, por lo menos, sí, en varios sectores, porque tenemos compañeros casi en todos los sectores. Bueno, con lo que comentaba hoy, que están muy castigados, muy, claro. muy amenazados. Y la verdad, el trabajo que hacemos todos los compañeros de todos los días y sumando compañeros y ese compañero que se sumó ya suma a otro compañero, claro. Y así una fuerza que se va dando todos los días, está buenísimo, porque ellos lo que quieren es que nosotros no la hagamos abrir los ojos, o que no contemos la verdad, porque ellos nos quieren siempre tener en la ignorancia, nos les conviene. Entonces ellos no pueden manejar como ellos quieren. Claro. Pero eso no está pasando. Claro. Está pasando todo lo contrario. Claro. Entonces se pueden alborotar y empiezan, viste, a meter palo en la rueda, le empiezan a buscar la vuelta. Claro. Viste, nos prometieron un montón de veces, pasa planta, no lo cumple. Sí. Siempre te dicen que no entremos en este juego, porque van a quedar sin trabajo, claro. Sí, siempre van el miedo. A tener las horas extras, claro. Por ejemplo, sí, recibimos amenazas de todo tipo, y te dicen, vos tenés que dar gracias, que estás ahí porque yo te di el trabajo, claro. O sea, como claro. Que tenemos que agradecerle, agradecerle por vida, uh-huh. Nosotros fuimos que le pusimos ahí a ellos, claro. Porque exacto. Nadie vino y le dijo, mirá, fulanito, vos hoy sos presidente de SAMET. ¿Entendés? No, nosotros lo pusimos ahí. Claro. ¿Entendés? Y ellos tienen que representarlo. Y ellos tienen poder, que creo que porque están ahí es su vocación, pero me parece que no, es que no es la vocación. Sí, la vocación de pasarla lado. Bien. Entonces, viste, claro. Eso está muy presente acá. Y los compañeros con mucho temor siempre. O sea, de a poco se van abriendo, claro. De a poco va a estar, se está viendo el cambio, o sea, porque antes, la verdad, nosotros que vivíamos, hablábamos con los compañeros, y los compañeros siempre con mucho temor, porque llegaban las amenazas, que si sí, sí, se sí. ponen el juego van a quedar sin trabajo, ¿viste? Claro, y sí. hay gente que tiene familia, hay gente que la pasa realmente, que no llega, viste que a veces dicen, apenas llegamos a fin de mes, bueno, claro. ahora no llegamos ni al día 10, claro, ni al día exacto. 15, ¿viste? Ni a la quincena. Entonces, ni a la quincena, tienen miedo de perder lo poco que tienen, ¿viste? Claro. Entonces estamos tratando de que esa unidad sea cada vez más fuerte. Bien. Bueno, Gonzalo. Bueno, es una lucha de todos los días y bueno, vamos a seguir siempre hasta el final. Bueno, un ejemplo, Gonzalo, la verdad, lo que están tratando de armar ahí, que nosotros en una oportunidad hablamos con gente de SAMET, que nos contaban que estaban organizando ese sindicato, que no tenía cuota sindical, que todos podían participar, que todos podían votar en la democracia directa, las asambleas. La verdad que lo hagan ahí en la parte estatal está buenísimo y está como para, bueno, proponerlo que en otros lugares también lo hagan, ¿no? Porque hace falta que los trabajadores busquen otras herramientas, que era, bueno, que por ahí es la finalidad de juntarse y discutir cada situación en cada trabajo, ya sean de la rama que sea, lo que nos une es que somos trabajadores. Entonces, bueno, buscar un camino donde todos podamos transitar más allá del trabajo que tengamos, porque somos los que, como vos decís, somos los que hacemos producir a este país, lo que hacemos que los empresarios se llenen los bolsillos. Entonces, bueno, merecemos tener una vida más digna, merecemos llegar a fin de mes, no tener que estar el día 15 angustiados porque ya no tenemos plata, merecemos otra clase de vida, y bueno, y esta vida la vamos a conseguir en la lucha. Y esto que ustedes han podido compartir y esta experiencia que nos están contando de este tercer encuentro del sindicalismo revolucionario, también nos muestra que hay un camino distinto, que la gente se está organizando y que es el camino correcto por donde tendríamos que transitar todos. Totalmente, compañera, es así. Bueno, Gonzalo. Muchas gracias por la charla. Un gustazo, compañero. Igualmente. Gustazo, por ahí me pongo un poco nervioso, me pongo un poco, porque por ahí es como que me sube la bronca. Estamos todos iguales, Gonzalo. Pero estuvo muy bueno. Por ahí no lo puedo controlar. Sí. Hay cosas que me cuestan un poco más, hay cosas y a veces que dice uno quiere hacer más, pero bueno. Claro. No, pero ha sido bastante claro. No, pero sí, Gonzalo. Lo importante, bueno, Gonzalo, es que ustedes han abierto ahí una compuerta que es la participación de todo, la democracia directa, y eso es un torrente que bueno, que va a empezar a arrasar con todas esas viejas estructuras que al final nos terminan sometiendo. Bueno, Gonzalo, muchas gracias y por habernos atendido y bueno, muy bueno tu aporte, compañero. Bueno, compañero, muchas gracias por su llamado. Muchas gracias y bueno, a no bajar los brazos los trabajadores, que podemos construir otra Argentina con mucho más productividad. Claro. Exacto. Bueno, Gonzalo, un gran abrazo y bueno, desde acá siempre el micrófono abierto para todos los trabajadores del Chaco. Dale, saludos, compañero. Gracias. Saludos para todos. Bueno, gracias. Chao, buenas noches. Estuvimos en comunicación con Gonzalo, trabajador estatal de la provincia del Chaco.